En una época en que MTV pasa realities y las radios se llenan de llamados de sus oyentes, nosotros juntamos a tres musicalizadores de distintas partes del mundo y te damos dos horas con lo mejor del rock. Bienvenidos a Puentes Amarillos. Hola, acá comienza un nuevo programa de Puentes Amarillos. El tema en vivo de hoy estuvo a cargo de los Decemberists, con The Wreck Song del disco The Hazard of Love. A partir de este programa, Puentes Amarillos también sale a través de Cíclope Radio, la emisora online de Buenos Aires, que es una de las más importantes del país, transmitiendo por internet, y la puedes escuchar en www.cicloperadio.com.ar. Cíclope es sin la E final. Así que ahora tenés un nuevo canal para escuchar el programa y divertirte con tus amiguitos. Hoy tenemos un programa variado y ruidoso. Arrancamos con un primer bloque en el que van a sonar Sonic Youth y Slide Bell, entre otros. Hacemos foco sobre Anatema y te presentamos a Gonja Sufi, un tipo raro que hace música más rara todavía. También vamos a poner a Funeral Party, Interpol, Los Flaming Lips y mucho más. También tenemos un 5 temas de bandas con nombres largos. Los puristas del idioma inglés apaguen la radio porque hay chances de que no diga ni un solo nombre bien. Te recuerdo que puedes visitar www.puentesamarillosfm.blogspot.com. Ahí vas a encontrar nuestro blog con la playlist del día. También podés bajarte el programa, escucharlo online o comunicarte con nosotros. Vamos con lo prometido. Primer bloque y lo arrancamos con los Sonic Youth haciendo Cool Thing del sexto disco de la banda, Goo,

with our diamond slippers on. Do our gay ballet mask. Bluebirds on our shoulders, we're half awake in a fake empire. We're half awake in a fake empire. Estás escuchando Puentes Amarillos. If pain was a color to paint on you, your heart would be the color blue. Be a gradient from there until your body met your head, which remained a silver. You are the one they call Jesus Christ. But he was born of this world. He was born of all the mothers and the colors of our brothers and the love that was taught to you by the one they called Jesus Christ. He may not know no rock and roll, and there may not be a heaven or a place of which to send you, but you know in the end it's madness in a song. There's a madness in a song. There's a madness. So who broke the rules? Who broke the rules? Who broke the rules? They said every one of you will never try to lend a hand when the policemen don't understand. Boys are your boys, thinking so American. Girls are your girls, yeah, you're so American. There's two eyes for every one of us, but somebody got it first and took them off. There's two eyes for every one of us, but somebody got it first and took them off. Lo que pasó primero fue Canaan, tema que pertenece al álbum Fallus Day del año 69 de los alemanes Amon Dool II, considerados por algunos como uno de los pioneros del sonido krautrock. Lo que sonó después de ellos fue Portugal de Man, banda originaria de Alaska, y la canción So American de su disco del 2011 In the Mountain, In the Cloud. El primer bloque lo cerramos con dos dúos chico-chica. Arrancamos con la banda de Alice Krauss y Riot Rhythm, un tema de su primer disco Treats. Después nos ponemos más indies con She and Him y la canción Gonna Get Along With You, You Know, del segundo disco Volumen 2. Okay. Have you asked not today? 'cause I didn't like you anyhow. You told everybody that we were friends, but this is where our friendship ends. 'Cause all of a sudden you change your tune. You haven't been around since way last June. Gonna get along without you now. Estás escuchando Puentes Amarillos. Hay grupos que no podés dejar pasar, por eso hacemos foco en una banda y te preparamos su radiografía musical. Llega en foco a Puentes Amarillos. Hacemos foco en Anathema, banda creada en Liverpool a principios de los 90 y que comenzó como un grupo de doom metal, lo que puede evidenciarse en su primer disco, Serenades, del 1993. Anathema está liderada por los hermanos Kavanagh, Vincent, Danny y Jamie, en guitarras y bajo respectivamente. Ya con su segunda placa, The Silent Enigma, de 1995, la banda empieza a introducir sonidos y voces del ambiente gótico para hacer un quiebre más marcado en su tercer álbum, Eternity, de 1996, con el que incorporan sonidos atmosféricos y voces más claras y limpias que predominan en los discos posteriores. En 1999 Anathema lanza Judgment, su quinto disco, con el que abandona definitivamente lo que quedaba del sonido doom y termina por delinear el sonido floydiano que marcará las posteriores producciones de la banda hasta la actualidad. Las canciones transmiten un sentimiento depresivo, incluso de desesperación, que llevó a algunos osados a comparar a la banda con Radiohead. En Puentes Amarillos ya tenemos dicho que Radiohead no es deprimente y tampoco es deprimente Anathema. Deprimentes son otras cosas que pasan en el mundo de la música, como un tributo a Arjona, por ejemplo. El último disco de Anathema salió en abril de 2012 y muestra a la banda completamente alejada de sus raíces metaleras, con un sentido más cercano al post-rock y al space rock. Entonces veamos, o escuchemos mejor dicho, ¿qué tiene para ofrecernos Anathema? Primero vamos a poner un tema llamado Empty, que está en Alternative 4, el cuarto disco de los ingleses. Después vamos a escuchar Angelica, uno de los clásicos de la banda, y cerramos con Balance, de un gran álbum que sacaron en el 2003 llamado A Natural Disaster. Escuchamos Anathema en Puentes Amarillos. Antiverso, under the sun, wipe the dust from my face. Another morning, Black Sunday, coming down again. Coming down again. Empty vessel, empty veins, empty bottle, wish for rain and pain again. Wash the blood off my face, the pulse from my brain and pain again. And I feel that pain again. I'm looking over my shoulder, 'cause millions will whisper, I'm killing myself again. Maybe I'm dying fast. this pathetic opposition. They're the cause of my condition. I'll be coming back for them. I've a solution for this sad situation. Nothing left but to kill myself again.

conocido como Gonja Sufi, cantante, rapero, DJ y músico. Sus inicios son en la escena under de Los Ángeles allá por los 90, pero recién se hace conocido cuando participa como cantante en un disco del 2008 del productor y DJ Flying Lotus. Su música se podría encuadrar dentro del hip hop, pero con influencias también del rock, soul, funk, electrónica y hasta sampleos de música árabe o flamenca. De todo hace el muchacho. Más allá del estilo musical, sin duda lo más llamativo es su voz, entre gutural, torturada, mística, de fumador crónica. Todo esto hace que su música no sea fácil de digerir, y en una primera escucha se complica más todavía. Pero por lo volado y distinto de su propuesta, sin duda es alguien a tener en cuenta para cortar con la rutina. El bueno de Sumach tiene hasta el momento dos discos editados. El primero y más recomendable, A Sufjan A Killer, del cual vamos a escuchar el pancoso tema Susie K. Y el segundo, una especie de mini LP que dura 25 minutos, llamado Musle, del que escucharemos The Blame. Suena Gonja Sufi y sus raros sonidos en Puentes Amarillos. Ashamed of me, I am the hell, the killing in the name of me. How can they care when they're taking aim at me, staring so aimlessly? It's so plain to see that they the devil under the stairs. They follow the echoes of this everlasting prayer. Estás escuchando Puentes Amarillos. Puentes Amarillos. Te recordamos que la articulación se presta para el movimiento. La buena música en Puentes Amarillos, y lo que acaba de sonar fue Funeral Party, la banda dance punk californiana que tomó su nombre de un tema de The Cure. La canción que escuchamos se llama New York City Moves to the Sound of LA, de su disco debut The Golden Age of Nowhere del 2011. Ahora seguimos con más música nueva, primero The Naked and Famous desde Nueva Zelanda con su tema Young Blood de su álbum del 2010 Pass It Me, Aggressive You, disco que alcanzó el top 10 en el chart alternativo de Estados Unidos. Y después vienen los Tribes, cuarteto británico haciendo Whenever, de otro álbum debut de este año llamado Baby. can't say goodbye when I'm handcuffed to you. I'm doing a dress for the first time ever. If you came back, it'd just be me and you. If you came back, it'd just be me and you. I don't know how you dream up all the things that you say. Never done in an aeroplane, swimming away to a desert island where they all know your name. Whenever, whenever, whenever you come to stay. Con Puentes Amarillos, te recuerdo que podés visitar www.puentesamarillosfm.blogspot.com para ver la playlist del día y bajarte el programa. Lo que viene es Interpol, la policía del mundo, los neoyorquinos que hacen este género tan lindo que es el post-punk revival. El tema que vamos a escuchar es Evil, del aclamado álbum Antics, editado en el 2004, antes de que la banda se mude a una discográfica más grande. Y para cerrar el bloque, llegan The Subways, un trío inglés que arrancó tocando en los escenarios alternativos de festivales como Reading, Leeds y otros, pero que llevaba tanta gente que al poco tiempo pasó a formar parte de los escenarios principales. Estos muchachos hacen It's a Party, corte de su último disco. Rosemary, heaven restores you in life. You're coming with me through the aging, the fearing, the strife. It's the smiling on the package, it's the faces in the sand. It's the thought that moves you upward, embracing me with two hands. Right, we'll take you places, yeah, maybe to the beach. When your friends, they do come crying, tell them now your pleasure's set upon slow release. Trial. It took a lifespan.

Se trata del séptimo disco que sacó la banda ya por 1995 y es un álbum clave en la historia de los Flaming. Primero porque marcó la partida de su guitarrista, Ronald Jones, y segundo porque es la bisagra entre el sonido alternativo que la banda mantuvo en los 90 y la psicodelia que los acompaña hasta hoy y que comenzó en su siguiente disco, Zaireka, un disco que tiene la particularidad de ser cuádruple y para escucharlo hay que poner los cuatro discos a la vez. Cloud States Metallic es un disco que te puede sonar raro si estás acostumbrado a los últimos trabajos de los Flaming, pero que te va a encantar si sos un nostálgico del sonido alternativo de los 90. De todas formas, ahí están las semillas de lo que los Flaming Lips son hoy. Es un disco con textura, psicodelia y mucha distorsión, tanto en voces como en guitarra. La salida de Jones permitió a Wayne, el loco lindo y frontman de la banda, dar rienda suelta a su locura, acompañado por el talento creativo de Evans, el tecladista, y Dross, el baterista. Cloud States Metallic acumula grandes canciones como Christmas at the Zoo, There Here Giraffe, Lightning Strike the Postman y la que vamos a escuchar a continuación, Kim's Watermelon Gun. Así te presentamos Cloud States Metallic, un disco inevitable de los Flaming Lips. Progresivo. No inventó nada. Nosotros también podemos juntar cinco canciones bajo un mismo concepto. No es una ópera rock. Tampoco es un top 5. Puentes Amarillos. Un concepto. Cinco temas. En En programas anteriores te hablamos de And You Will Know Us by The Trial of Dead, y lógicamente lo primero que pensás cuando te nombran una banda así es, ufa, qué nombre tan largo. Algunas bandas buscan llamar la atención de algún modo y poner un nombre largo como el mapa de Chile. Eso puede ser una opción, así que nosotros buceamos entre todos esos nombres kilométricos y te traemos 5 temas con las bandas que mejor suenan. Porque a la hora de buscar excusas para pasar buena música no tenemos reparos. Vamos a dejar de lado grandes conocidos como Queen of Stone Age, Rage Against the Machine, para escuchar bandas que tal vez no sean tan conocidas, pero valen la pena. Tampoco es una competencia, así que no vamos a pasar al grupo con el nombre más largo de todos, porque es una sola palabra impronunciable y además es gringo mexicano, que es algo que la verdad que no le interesa a nadie. Así que arrancamos estos 5 temas con Someone Still Loves You, Boris Yeltsin. Alguien todavía te ama, Boris Yeltsin. Banda que elegimos porque es lindo saber que alguien todavía se preocupa por el expresidente ruso. Este conjunto indie pop de Missouri ya tiene 4 discos editados, y vamos a escuchar su tema Boring Fountain. Y después se viene The Pains of Being Pure at Heart, algo así como los dolores de ser puro de corazón. Neoyorquinos ellos, haciendo Young Adult Friction de su disco debut del 2009. En Puentes Amarillos pensamos que esto también es rock. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Tres. Me partieron el alma. Tres empanadas que le sobraron de ayer para dos personas. Dios mío, qué poco se puede hacer por la gente. Puentes Amarillos, rock en todas sus formas. It's a night of many frightening things to take in. It's not the way we please ourselves or our friends. It's what we won't accept. It's what will scare us now. It's ourselves. It's ourselves. So tonight is a walk. The moon makes faces at the trees. It's so nice to make fun of everything that I lost and I miss and I love but never had. Tonight I'm gonna take a test to grow up. Sorry for the things I've done to everyone. It's not your face I can't tell, but I'm trying to be this way. It's my own. So tonight, when I walk, the moon makes faces at the can't accept. For tonight is a walk. The moon makes faces at the trees. So nice to make fun of everything that I lost. Seguimos en este 5 temas de bandas con nombres largos. Quedaron afuera simpáticos grupos como Escribaicus de Canibalismo en tu Anuario o Era un adolescente adorador de Satán, nombres que están en inglés originalmente, claro, y que tal vez suenen más adelante en Puentes Amarillos. Pero lo que escuchamos recién fue I Can Make a Mess Like Nobody Business, algo así como Hago Lío Como Ninguno, el proyecto más acústico y tranquilo de Arthur Enders, líder de Early November. El tipo, no conforme con el nombre de la banda, le puso al tema que escuchamos So I Finally Decide to Give Myself a Reason. Y para terminar, dos temas un poco más arriba de dos conjuntos más que recomendables. Primero se viene I Love You, But I've Chosen Darkness, Te Quiero Pero Elegí la Oscuridad, banda de Austin, Texas, haciendo The Ghost, tema de por ahora su único álbum del 2006. Cerramos con una banda que se llama The World is a Beautiful Place and I Am No Longer Afraid to Die, o sea, el mundo es un lugar hermoso y yo no tengo miedo de morir. Todo ese optimismo llega desde Connecticut con un tema de uno de sus 4 EPs hasta el momento, I Will Be Okay Everything. Yo me tomo un litro de agua y un té con miel, ustedes escuchen más rock en Puentes Amarillos. Estás escuchando Puentes Amarillos. Su majestad del Matarife de Dios. Primero él y después vos. Va con combustión espiritual. Ay, si volviera corazón. Luz de oficinas por vos. Se apagó un camarín, muerto a lo duro. Cerrando el programa de hoy, el último bloque lo abrió la banda de Remedio Moyo, Divididos, y el tema Muerto a Laburar, de su último disco. Te recuerdo que puedes visitar nuestro blog en www.puentesamarillosfm.blogspot.com, seguirnos en Twitter en @puentesamarillo, sin la S al final, o buscarnos en Facebook. Ahora nos cruzamos el planeta y nos vamos a la simpática Escocia para escuchar a Franz Ferdinand y su tema Dart of Pleasure, el primer single que sacó la banda ya por el 2003, antes de su famoso tema Take Me Out, conocido por tener un grosero afano a los Led Zeppelin. Después llega The Walkmen, los chicos de Nueva York hacen The Rat, también un single, pero del año 2004. We'll be right back. Estás escuchando Puentes Amarillos. Se viene el final del programa de hoy, pero no te preocupes. Podés entrar a nuestro blog y bajarlo para escucharlo todas las veces que quieras. Para que el final no sea triste, cerramos bien arriba. Primero llegan los Black Keys y un tema de su tercer disco, Rubber Factory, editado en el 2004. La canción se llama Till I Get My Way. Después, la banda revelación desde 2011, The Vaccines, una banda a la que inflaron demasiado, hace Blow It Up de su disco debut.